feliz 42 aniversario. Radio La Voz de Oxapampa 101.5. Y gran despedida de las fiestas patronales Oxapampa 2024. Juntos por única vez. José Luis Arroyo, El Lobo y Orquesta. Sí, El Lobo. Las chicas de Puro Sentimiento. Y el boom del momento. Surandino. Sábado 31 de agosto desde las 8 de la noche en el Campo Ferial. Germán Travi. Entradas populares. No faltes. Oxapampa recibe con los brazos abiertos al corazón más alegre del Perú. Corazón, corazón serrano. Si tú no me quieres, para morirme de pena. Exclusivas con sus mejores éxitos toda la noche. Corazón serrano, el corazón que no deja de latir. Domingo 19 de mayo, en el local El Pacaycito. Sí, El Pacaycito, desde las 4 de la tarde. Con el más grande escenario, potente sonido, pantallas LED y seguridad total. Corazón, corazón serrano, te hará bailar, cantar, estremecerá toda Oxapampa. Domingo 19 de mayo en el Pacaycito desde las 4 de la tarde. Entradas con descuento en baobe.com. No te lo pierdas. Jueves 31, aniversario. ¡Aniversario! 41 años de radio, La Voz de Oxapampa. Llegan para celebrarlo a lo grande. La primerísima. Yo soy y mi vida se va acabando. Armonía 10 de Piura. Frente al único. José Luis Arroyo, El Lobo. Jueves 31 de agosto, Campo Ferial, Germán Travi. Imposible perdértelo. ¡Feliz 41 años de radio, La Voz de Oxapampa! Todos tienen... La Merced Chanchamayo celebra el feliz día de mamá a lo grande. Sábado 10 de mayo, Estadio Carlos Antonio Pesqueira. Juntos por única vez. José Luis Arroyo, El Lobo. Le saluda la voz original, El Lobo. ¡Ayudemos! ¡Ay, Dios mío! ¡La reina de la cervecita, Flor Mileña! Los hermanos Curi de William Curi. Maribel Guaquistó. En Mese de Bolivia. Sábado 10 de mayo en el Estadio Carlos Antonio Pesqueira. Desde las 8 de la noche. Auspicia Zapatillas Punto Original. Aceite La Patrona. Evento licenciado por Abdai. Vuelven al Perú luego de su gira triunfal por los Estados Unidos. Retorna la máxima expresión de nuestros pueblos, Sur Andino. Sur Andino de Wilmer Lázaro y Freddy Romero. Viernes 4 de abril en el mejor local, El Pacay de Oxapampa. Desde las 7 de la noche se encienden las luces para presentar a la mejor agrupación del momento, Sur Andino, en concierto. Sur Andino en Oxapampa, junto a ellos. El grupo La Nueva Dimensión Cautivos. Será la noche más alucinante de tu vida. Viernes 4 de abril en el mejor local, El Pacay de Oxapampa. Sí, desde las 7 de la noche. Escenario internacional, sonido potente, efectos especiales y seguridad total. Desde madrugada a las 8 de la mañana. Surandino nos espera. Garantiza Yachachín Eventos. Auspicia Haris Sport. Oxapampa celebra y recibe el año nuevo 2025 en el local El Pacaycito. ¡Sí, El Pacaycito! Martes 31 de diciembre, la esencia musical de La Nueva Dimensión, Cautivo. Y otra vez. Años de éxito. Martes 31 de diciembre, desde las 7 de la noche, en tu local, El Pacaicito. Pacaicito, ven con toda la familia y recibe el año nuevo 2025. La entrada es totalmente gratis, gratis, gratis. De escenario, luces multicolores, sonido potente, fuegos artificiales y muchos regalos. Seguridad garantizada dentro y fuera del local. Habrá cerveza bien heladita. ¡No te lo pierdas! En el mes de su creación política 2024 de Oxapampa, llega la orquesta que recorre todo el Perú y el mundo. Armonía 10 de Piura, de Walter Lozada. Este viernes 22 de noviembre, en el mejor local, El Pagaicito. Armonía 10 de Piura, totalmente exclusivos. Armonía 10 de Piura, desde las 8 de la noche. Este viernes 22 de noviembre, en el mejor local, El Pagaicito. Auspicia, zapatillas, punto original. Este será el último baile del año.